Buenas tardes, interrumpimos la programación enlatada para arrancar con una nueva edición de Anábasis, programa de historia que se emite en esta casa, en La Cuca, en Radio Cucaracha, emitiendo en el 107.3 de la FM para la capital del Principado y a través de la web www.radiocuca.org para todo el planeta. Sed bienvenidos y bienvenidas. Emitiendo desde los estudios centrales de Ciudad Naranco, no obstante, Anábasis sale también por otras emisoras, concretamente Radio Bala de Manresa, Radio Almaina de Granada, Radio Ela de Madrid, Radio Mután de Alacant y Radio Mistelera de Denia, así que un saludo también si nos escuchas a través de las mismas. Son las 4 y 2 minutos del 30 de marzo de 2016 y estamos grabando nuestra 93ª entrega, en la que nos vamos a dedicar a continuar con el repaso a algunas de las cuestiones que Geoffrey Ernest Maurice de Saint-Croix nos planteaba en su monumental obra La lucha de clases en el mundo griego antiguo de 1981. Si la semana pasada introducíamos con más o menos amplitud al autor y a su trayectoria historiográfica, a la pertinencia del análisis marxista para el estudio de la historia antigua y, bueno, en fin, repasábamos cuestiones variadas. En el programa de hoy seguiremos un poco con esa miscelánea de temas y entraremos un poco más formalmente con cuestiones relacionadas con la propiedad, las clases propietarias, las formas de explotación, esclavismo, servidumbre, etcétera. Antes de comenzar, hay que recordar necesariamente las formas de contacto con nosotros, que son fundamentalmente el correo electrónico anabasis@radiocuca.org y el teléfono del estudio, el 985-29-81-37, si nos estás escuchando en directo y quieres intervenir o decir, o bueno, comentarnos cualquier cosa. Y por último, apuntar que en nuestra web, anabasis.radiocuca.org, puedes acceder a todos los programas anteriores para escucharlos y o descargarlos. Vamos allá. Engañes, solo va el viento. Digo, va Pues pasando ya a la miscelánea, nos ocupamos en primer lugar de la servidumbre del colonato romano del siglo IV después de Cristo y de los siglos posteriores, del que nos ocuparemos más en extenso en la próxima entrega, de las nuevas formas de explotación que iban surgiendo. No fue otra cosa que una total explotación, un instrumento de refuerzo del sometimiento del campesino a las exacciones fiscales y al control de los terratenientes, pues en el mundo romano tardío no se dio ningún fracaso del poder del Estado, como el que hubiera podido llevar a algunos campesinos medievales a elegir, entre comillas, el sometimiento a un señor como la alternativa menos desagradable al hallarse a merced de cualquiera. Sí que hubo un cierto grado de recurso al patronazgo como una opción temporal preferible a lo que era una independencia desamparada frente a la opresión fiscal o a las incursiones de los bárbaros, pero la servidumbre del colonado romano rara vez implicaba esta protección con todas las comillas necesarias por parte del propietario de la tierra y no la llevaba en absoluto aparejada en los comienzos del colonato y aún después. En la mayoría de los casos se debe hablar más bien de un chantaje de protección. El colono siervo, a juicio de la clase dirigente romana, se hallaba en una condición tan próxima a la esclavitud que solo el vocabulario propio de esta institución, el de la esclavitud, por muy inadecuado que resultara técnicamente, como veremos, era apropiado para definir su condición de sometimiento. La semana pasada hablábamos de cómo Sancroix había polemizado fuertemente con Finlay a propósito de la pertinencia del análisis de clase, válido para nuestro autor y erróneo para Finlay, que más que de clases sociales prefería hablar de estatus, de diversas situaciones jurídicas, y alguna pincelada dábamos a modo de ejemplo. Vamos con algunas ilustraciones más. Lisias y Polemarco, a finales del siglo V, eran tal vez dos de los hombres más ricos de Atenas y poseían el mayor contingente de esclavos, pero eran metecos, extranjeros a los que se permitía residir en la ciudad, y en consecuencia no gozaban de ningún derecho político. Y bueno, más tarde, por otra parte, algunos de los hombres más ricos de los tiempos finales de la República Romana y de los inicios del Principado eran libertos, o sea, antiguos esclavos, y gozaban de una consideración social mucho más baja de la que les correspondería si no hubiesen nacido esclavos. Los ilotas de Esparta, la población esclava de los espartanos, muy en resumidas cuentas, y bueno, que luego cambiará la visión respecto a ellos, principalmente los ilotas mesenios, más que los de la región de Laconia, que eran mucho más escasos, se rebelaban a fin de cuentas con éxito para Sancroix, no porque tuvieran derechos y privilegios o porque pidieran más, como argumentaba Finlay, sino porque solo ellos, entre todos los esclavos griegos, constituían un único pueblo unido, que en otros tiempos había formado la polis independiente de los mesenios, Mesene, y por eso podían emprender alguna acción efectiva en común, porque querían ser una entidad libre e independiente, la polis de los mesenios otra vez, mientras que los esclavos de prácticamente todos los demás estados griegos eran una masa heterogénea y políglota, que muchas veces no podían comunicarse entre sí más que en todo caso en la lengua de sus amos, y que podían fugarse individual o en pequeñas tandas, sin lograr, empero, emprender nunca revueltas a gran escala. Sobre cuestiones de ciudadanía, en Atenas y en bastantes otras ciudades, por lo menos, ser ciudadano conllevaba el derecho al voto, la posibilidad de ocupar cargos políticos, la posesión de tierra en el área de la propia polis. El derecho de ciudadanía normalmente solo se obtenía por nacimiento, y en las épocas arcaica y clásica fueron raras las concesiones especiales de ciudadanía, normalmente por los servicios prestados a la ciudad, pero serían más habituales en la época helenística. Los no ciudadanos podían tomar en arriendo tierras, pero no poseerlas libremente, a menos que se lo concediese la asamblea. Fue un privilegio cada vez más frecuente desde finales del siglo V, pero no muy extendido. La denominada isopoliteia significaba un intercambio mutuo de la ciudadanía entre distintas ciudades. Esta práctica gozó de gran extensión en el periodo helenístico, hasta tal punto que cuando los romanos intentaron prohibirla en el Ponto y en Bitinia mediante la Lex Pompeya, a finales del siglo I fue muy mal visto. Algunos hombres importantes llegaron a ser magistrados en otras ciudades, lo que fue un problema para Roma de cara a establecer las cargas fiscales. Gracias. Vamos a seguir. con un tema un poco más viejo que se llama Pan. Siguiendo con estas cuestiones relacionadas con la ciudadanía y el estatus, para San Croix la mencionada situación del Meteco no conlleva una gran problemática histórica. La inmensa mayoría, cuando no eran exiliados políticos o libertos, serían ciudadanos de otra ciudad que vivían por propia elección en el país de turno. De otra manera, a los libertos griegos parece que prácticamente nunca se les concedió la ciudadanía por manumisión, a diferencia de los romanos. Las mujeres atenienses de los siglos V y IV, fuera tal vez un puñado de prostitutas de lujo como Nera o su círculo y Teódote, que naturalmente no eran ciudadanas, se veían excluidas de manera bastante notable de los auténticos derechos de propiedad y aparentemente se encontraban a este respecto en peor situación que otras mujeres en muchas, quizás la mayoría de las ciudades griegas de la época, especialmente peor que en Esparta o que en la propia Atenas en los periodos helenístico y romano. Para San Croix, las mujeres o las esposas, según el caso, constituyen una clase económica distinta en el sentido marxista, se ven explotadas al ser tenidas en una situación de inferioridad jurídica y económica, y son tan dependientes de los hombres, en primer lugar de sus maridos, que no tienen más opción que realizar las tareas que se les han impuesto, cuyo carácter forzoso no se ve aminorado en principio por el hecho de que muchas veces puedan obtener una auténtica satisfacción personal en ellas. Aristóteles, en un pasaje de gran perspicacia, llegaba a hablar del hombre sin propiedades, del aporos, que no podía permitirse la compra de esclavos, diciendo que utilizaba a sus hijos y a su mujer en lugar de aquellos. A las mujeres de clase alta, por decirlo así, de Atenas, su condición sexual les afectaba enormemente. Se encontraban privadas de los derechos de propiedad, privadas de los derechos políticos más elementales y sufrían otras muchas desventajas, como el tener que contraer matrimonio a expensas de su voluntad o la incapacidad de heredar de su padre por derecho propio. Su elemento natural era el matrimonio, la condición de esposa y madre ante todo. Caso distinto es el que configuraban las prostitutas, muchas veces esclavas o libertas, casi nunca ciudadanas. Se alejan en lo posible de esta clase que define San Croix al reducir al mínimo su función reproductiva. En la práctica, probablemente tuvieron mayor control sobre la propiedad que las ciudadanas. Seguimos añadiendo cuestiones entrelazadas, ahora también con la propiedad. En Esparta, el hecho de que las hijas pudieran heredar por derecho propio y que a la muerte del padre no tuvieran que casarse con el pariente más próximo, debió desempeñar un papel de la mayor importancia en la concentración de la propiedad en unas cuantas manos, hasta reducir el número de los ciudadanos adultos, los homoyoi y los iguales, de 8.000, 9.000, a poco más de 1.000 en época de la batalla de Leuctra, en el 371 a.C. En cambio, para nuestro autor, la exclusión de la propiedad en Atenas habría sido históricamente positiva cara a la concentración de propiedades. Aquí las hijas no pueden heredar por derecho propio y la epicleros tenía que casarse con el pariente más cercano para mantener la propiedad dentro del seno de la familia. Ello habría contribuido al mantenimiento de la propiedad familiar, evitando que se produjera una acumulación automática de riqueza en manos de los que ya eran ricos mediante el proceso de matrimonio y herencia, resultando una mayor igualdad en las propiedades de las familias ciudadanas y constituyendo en definitiva uno de los factores de la fuerza y la estabilidad de la democracia ateniense. En una sociedad patrilineal en la que prevalece la dote, la mujer es un peligro real para su familia, ya que cuando se case se llevará la propiedad fuera. Cabe esperar que en esta sociedad se restrinjan los derechos a la propiedad de la mujer. Sobre el matrimonio cristiano primitivo, debe estudiarse en relación al matrimonio helenístico, al judío y al romano. El cristianismo tuvo una importancia fundamental en el empeoramiento de la condición de la mujer, fue más retrógrado y opresivo para la mujer que el resto de los citados. En primer lugar, porque sancionaba un mayor sometimiento de la mujer a su marido, confiriéndole un origen divino a esta opresión, además. En segundo lugar, en algunos libros del Nuevo Testamento, que era auténtica palabra de Dios para los cristianos primitivos, se observa una actitud poco sana, como poco, hacia el sexo y hacia el matrimonio, especialmente en San Pablo, que encabezó pues la corriente principal en el cristianismo primitivo. Como la principal actividad de la mujer en el mundo romano fue la religión, fue normal entonces que muchas mujeres se convirtieran al cristianismo, pero no hay rastro de que ocuparan puestos de importancia, ni siquiera en sus iglesias locales. A pesar de la patria potestas, el matrimonio romano era mucho más progresivo y humanista en lo que toca a los derechos de la mujer, y hay que dar cuenta de la notable tenacidad de la ley romana a resistirse a las modificaciones, por ejemplo, a la abolición del divorcio por mutuo consentimiento, deseados por la Iglesia y los emperadores cristianos a partir de Constantino. Pero la opresión de la mujer, el cristianismo aportaba otras nuevas nocividades. En el texto de los Gálatas se afirmaba: no haya judío o griego, no hay siervo o libre, no hay varón o hembra, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Esta afirmación tan manida, supuestamente tan libertaria, por decirlo de alguna manera, tiene un significado puramente espiritual o escatológico, se refiere solo a la situación a ojos de Dios o en el otro mundo. No solo no significa nada para este mundo, sino que constituía una excusa muy útil para no hacer nada para cambiar la situación de los que se hallan en desventaja, pues teológicamente ya lo han conseguido todo. Estamos ante el mismo espíritu que alimentaba la filosofía helenística, que proclamaba que el esclavo que era una buena persona dejaba de ser realmente un esclavo. Bueno, pues tras todas estas cuestiones variadas tomadas aquí y allá de los dos primeros capítulos del libro, vamos a adentrarnos en algunas problemáticas que se abordan en el tercer capítulo, dedicado a la propiedad y los propietarios. Hablando de la clase o de las clases de propietarios, retenemos lo siguiente. Estos hombres liberados de las fatigas son los que produjeron prácticamente todo el arte, la literatura, la ciencia y la filosofía de Grecia, y proporcionaron gran parte de los ejércitos que lograron las famosas victorias por tierra sobre los invasores persas, en Maratón en el 490 y en Platea en el 479. En un sentido muy real, la mayoría de ellos eran parásitos de otros hombres, ante todo de sus esclavos. La mayoría de ellos no eran partidarios de la democracia inventada por la antigua Grecia, y que constituyó su gran aportación al progreso político. Sin embargo, fueron ellos quienes aportaron casi todos sus líderes, y también ellos fueron los que proporcionaron los capitanes, y prácticamente nada más, del arma invencible que organizó Atenas para mantener la seguridad de las ciudades griegas frente a Persia. Pero todo lo que sabemos de Grecia y su civilización se expresó sobre todo en ellos y a través de ellos, y por eso ocupa normalmente el centro del cuadro que de su historia podemos hacernos. Hay que añadir que formaban una clase evidentemente más pequeña que el conjunto de los hoplitas, infantería pesada y de la caballería, que casi siempre debieron incluir en el nivel más bajo de los hoplitas cierto número de hombres que tenían que gastar alguna cantidad de su tiempo en trabajar para vivir, generalmente como labradores. La posición de un hombre de la clase de los propietarios depende en principio de si tenía que trabajar o no para mantenerse. Si no estaba obligado a hacerlo, entonces no tiene la menor importancia para determinar su posición de clase el que gastara o no su tiempo en trabajar, por ejemplo, supervisando el trabajo de aquellos a quienes explotaba en una finca agrícola. La clase de los propietarios, pues, estaba formada por los que habían podido liberarse a sí mismos para vivir una vida civilizada, ostentando el mando sobre el trabajo ajeno, sobre cuyas espaldas se depositaba la carga de proporcionarles las necesidades y los lujos de la buena vida. Incluso en los mejores tiempos, durante los siglos V y IV, hay que tener en cuenta que los griegos del continente habitaron un país pobrísimo, dotado de pocos recursos naturales, agrícolas o minerales, y el predominio de los grandes estados, Atenas o Esparta, se debió a su fuerza militar o naval, basada en la organización de un sistema de alianzas, la Liga del Peloponeso en el caso de Esparta, o la Liga de Delos que acabó convirtiéndose en el Imperio Ateniense, a la que sucedió luego durante el siglo IV la segunda confederación ateniense mucho más débil. Algunas ciudades de las más importantes de la costa occidental de Asia Menor y de las islas que la bordean estaban ya a comienzos del siglo IV a punto de ser más ricas que las ciudades de la Grecia continental, al igual que Siracusa bajo el gobierno de su notable tirano Dionisio I, más o menos durante las tres primeras décadas del siglo IV, cuando alcanzó más poder que cualquier otra ciudad de la Grecia continental y construyó su propio pequeño imperio en Sicilia y en el sur de Italia. Las ciudades asiáticas casi nunca gozaron del poder político y de la independencia de la misma manera que Atenas y Esparta en sus mejores épocas. Al estar situadas al borde del gran imperio persa, desde finales del siglo VI a finales del IV, cuando definitivamente fueron liberadas, entre comillas, por Alejandro Magno, estuvieron bajo control persa o sometidas a la fuerte influencia y a las presiones de los sátrapas persas o de los dinastas nativos, excepto cuando estuvieron bajo el dominio de Atenas durante el siglo V. Unos pocos afortunados que gozaban del favor del gran rey o de algunos de sus sátrapas, como Cenis de Dárdano, pudieron acumular las mayores fortunas del mundo griego de la época y ocurrió lo mismo con Alejandro Magno. Durante los periodos helenístico y romano, las familias destacadas de Asia gozaron de mayores riquezas que nunca y se contaron entre los seguidores más enconados del gobierno romano. Precisamente por esta sorprendente riqueza, empezaron a acceder al Senado romano a comienzos del principado, aunque lentamente, pero el número de familias senatoriales a que dieron lugar no dejó de crecer durante el siglo II, y durante el reinado de Adriano parece que los orientales, entre comillas, tenían casi las mismas oportunidades de alcanzar el rango senatorial que los occidentales y la posibilidad de llegar incluso a los cargos más elevados de pretor y de cónsul. En relación con esto, podemos decir que en el Imperio Romano algunos senadores occidentales, por su parte, amasaron fortunas aún mucho más inmensas, y en perspectiva las fincas que podía poseer la aristocracia griega de la época clásica son a su lado relativamente humildes. La riqueza en el mundo griego durante los periodos arcaico, clásico y helenístico, al igual que durante toda la historia del Imperio Romano, significó siempre fundamentalmente riqueza en tierras, en las que se realizaba el cultivo de cereales, que proporcionaba la principal fuente de alimentación, y de otros productos agrícolas, especialmente de olivo y viña, así como el pastoreo de ganado vacuno, ovejas y caballos. Las clases gobernantes de todos los estados griegos fueron siempre principalmente terratenientes. La idea repetida con tanta frecuencia de que las clases que gobernaron ciudades como Gina o Corinto fueron comerciantes no es más que un invento de los especialistas modernos. Un ciudadano comerciante que llegara a hacer fortuna y aspirara a llevar la vida de un noble habría tenido necesariamente que retirarse y comprar tierras. Enlazando con alguna cuestión también apuntada la semana pasada, nos encontramos con un culto al campesino en los dirigentes romanos de fines de la República, como Cicerón, pero realmente es un culto no al trabajo de una finca, sino a su posesión, a la posesión de una finca. La vida noble de un terrateniente es una vida de ocio, cuyas actividades propias son la guerra, la política, la filosofía, el deporte, la caza. Lo mismo apuntábamos ocurría en la Grecia clásica con autores como Jenofonte. El campesino que tiene que trabajar su propia tierra es obviamente una persona completamente distinta a todo esto. Como contrapunto, unas décadas después, tan solo en tiempos de Nerón, el trabajo agrícola ya era considerado por las clases altas una actividad degradante. En otro orden de cosas, la actividad política ofrecía las mayores posibilidades de ganancias a quienes estaban dotados para ella, pero era muy difícil y arriesgada, y a los niveles superiores suponía en cualquier caso una profesión de dedicación plena y por lo tanto quedaba solo abierta a los que ya eran hacendados. Para ilustrar este carácter difícil, arriesgado de la profesión política en Roma, cabe solo aludir a los numerosos ejemplos de estas sangrías que se originaban periódicamente y de las que todos y todas conocéis seguramente más de una. Bueno, seguís escuchando Radio Cuca en la onda libre de Oviedo en el 107.3 de la FM para la ciudad y en www.radiocuca.org para todo el mundo. Esto es Anábasis, programa de historia, y estamos hablando sobre cuestiones relacionadas con el libro La lucha de clases en el mundo griego antiguo, de Geoffrey Ernest Morris de Saint-Croix, y vamos a decir ahora alguna cosa respecto de la esclavitud y otras formas de trabajo no libre. Hubo una utilización de esclavos a gran escala en la producción, especialmente en la agricultura, pero tenemos, sin embargo, muy poca documentación sobre ello, un simple puñado de textos literarios, incluso para la Atenas de los siglos V y IV y la Italia y la Sicilia de finales de la República y comienzos del Principado, cuando sabemos que se había expandido particularmente el esclavismo. Me estaba acordando ahora de lo que decía Teresa Urbaizis respecto de esta poca información. Tal parecería que la esclavitud ni siquiera hubiera ni existido por la documentación que conservamos. Prueba de contribución de alguno de vosotros o de nosotros, sin duda, depositada al montón sin reparar. La forma de esclavitud mercancía, siguiendo la Convención de 1926 de la Sociedad de Naciones, pero válida para la antigüedad en una comparación para nuestro autor, refiere al estatus o condición de una persona sobre la que se ejercen todas o algunas de las facultades vinculadas al derecho de propiedad. Su trabajo y todas sus demás actividades se encuentran totalmente controladas por su amo. Prácticamente no tiene derecho alguno, en todo caso, ningún derecho legal que reclamar. La forma de servidumbre, siguiendo en este caso la Convención de 1956 de la ONU, alude a la ocupación de una tierra de modo que el que la ocupa se haya constreñido por la ley, la costumbre o por acuerdo a vivir y trabajar en unas tierras que pertenecen a otro y a rendir determinados servicios a ese otro, con recompensa o sin ella, sin gozar de la libertad de cambiar su estatus. En la antigüedad, sobre todo en el colonato romano tardío, esos servicios no tienen por qué significar más que el pago de una determinada renta en dinero, en especie o en parte de la cosecha. Un siervo es un campesino que no posee, o al menos no plenamente, los medios de producción de su existencia, pero al menos los detenta, cosa que no le ocurre al esclavo ni normalmente al siervo por deudas, habitualmente por razones hereditarias, y que tiene además la responsabilidad de subvenir a su propio mantenimiento, comida y vestido, mediante su propio esfuerzo productivo, cosa que normalmente no le pasa al esclavo, pero sin ser un hombre totalmente libre, en una medida considerable se halla bajo el control de su señor, y está vinculado a la gleba, al campo concreto en el que trabaja o a su aldea, muchas veces por ley, aunque en ocasiones solo por costumbre o por contrato, o por un tratado firmado a resultas de una conquista militar. Los campesinos que trabajaban sus propiedades podían verse vinculados también, aunque en su caso lo estaban siempre a su aldea. Para este caso, Saint-Croix prefiere hablar de cuasi siervos. Los siervos están en una mejor condición que los esclavos, en un grado intermedio hacia la libertad. Las prestaciones que se les podían exigir eran en teoría limitadas, tenían algunos derechos y una mayor seguridad respecto a su familia. La atadura a la gleba es en este caso una ventaja frente a la situación del esclavo mercancía, al que podían vender independientemente de la tierra y separarle de su, entre comillas, familia, lo cual no dejaba de ser una herramienta de coerción importante, como es evidente. La forma de servidumbre por deudas adoptaba muchas maneras distintas, pero la situación del deudor moroso fue siempre muy precaria. Podía muchas veces ser convertido realmente en esclavo, de manera legal o ilegal, lo que significaba un cambio de estatus para siempre. el siervo por deudas es el hombre que no se convertía técnicamente en esclavo, distinción, bueno, en un principio muy importante y que en la práctica se hallaba en una condición tal que, al menos en teoría, le cabía la esperanza de convertirse otra vez en libre, por lo tanto la posibilidad de poner un límite a su condición cuasi servil es la característica que lo distingue del esclavo. La servidumbre por deudas estuvo muy difundida por todo el mundo griego, no nos debemos engañar por el hecho de que Atenas aboliera esta institución durante la época arcaica. Aquí la legislación que acompañaba a la seisatteia de Solón, al decreto que cancelaba las deudas, ya en los años 594-593 le puso fin, así como a la esclavitud por deudas en sentido absoluto. Para nuestro autor, para Sancura, hemos de percibir la gran radicalidad de esta reforma y con cuánta habilidad se formuló la nueva ley. Solón no se limitó solo a prohibir la esclavización por deudas, sino que llegó a prohibir el dejar el cuerpo en garantía, ilegalizando de ese modo todo tipo de servidumbre por deudas. Todas estas categorías en que dividimos el trabajo no libre no son las que empleaban los griegos y los romanos, que se hallaban incapacitados para reconocer como dos categorías distintas lo que nosotros llamamos servidumbre y servidumbre por deudas, ya que dividían a la humanidad en solo dos grupos, en libres y en esclavos. Recalcando una vez más, las asombrosas realizaciones de los griegos no se explican sin el esclavismo. La esclavitud fue fundamental para su modo de vida. En este caso hay diferencias a remarcar entre Grecia y Roma. Las clases altas de Roma tuvieron un área mucho mayor de la que extraer su excedente de lo que pudieron tener nunca a su alcance los griegos de cualquier ciudad. Cuando Roma se convirtió en una potencia imperial, fueron infinitamente más ricas que sus correspondientes griegas. La explotación de las provincias a finales de la República era inmensamente mayor que la que ejercían los atenienses sobre los estados sometidos a su imperio en el siglo V. Otro aspecto clave para Sancura en la diferencia entre Grecia y Roma es la falta de una verdadera democracia política nunca en Roma, en todo momento, pues significó que los hombres libres humildes estuviesen mucho más a merced de los poderosos que los pobres de una democracia griega. Cuando la democracia funcionó realmente en Atenas y en otras polis, habría tenido consecuencias muy importantes, otorgó a la totalidad de la población ciudadana unos derechos jurídicos muy grandes que habían de cumplirse, con lo que a los pobres se les dio una oportunidad de defenderse, en cualquier caso, de las formas más exageradas de malos tratos que pudieran recibir por parte de los poderosos. En Atenas, precisamente porque la democracia protegía en alguna medida a los pobres, había que arreglársela solo con los que quedaban por debajo de los ciudadanos. A los metecos, los extranjeros libres, no se les podía exprimir demasiado, pagaban un pequeño impuesto al Estado, pero si se les apretaba demasiado no tenían más que marcharse a otro sitio. A los esclavos, en cambio, se les podía apretar todo lo que quisiera el amo, no tenía ningún derecho. Que sean una propiedad más es a la larga menos significativo que el hecho del control ilimitado sobre sus actividades del que goza su amo. Y así no debemos sorprendernos de que la esclavitud se desarrollara más en Atenas que en la mayoría de las restantes ciudades griegas. Explica la paradoja del avance parejo de la libertad y de la esclavitud, en palabras de Finlay. Un amo podía pensar que se sacaba más rendimiento de sus esclavos tratándolos duramente, así los esclavos de las minas en especial trabajaban al parecer hasta morir en un periodo bastante corto. pero en algunos trabajos, sobre todo en los oficios cualificados, al dueño le convendría tratar bien a sus esclavos e incluso tal vez establecerlos por su cuenta, como con la denominación de choris o countes. Fuera cual fuera el método que utilizara, era siempre él, su amo, el que decidía lo que tenía que ser. Se daba por supuesto que se pudiera azotar a los esclavos, como decíamos la semana pasada, excepto en los momentos en los que estos estuvieran verdaderamente muy baratos. Por ejemplo, después de una guerra ventajosa, la mayoría de sus amos no los tratarían de modo excesivamente inhumano ni los harían trabajar rápidamente hasta la muerte, pues constituían un capital humano y por esa razón y solo por ella resultaban preciosos. La situación del esclavo fue siempre enormemente precaria, pero a algunos esclavos de amos ricos se les permitía prosperar e incluso adquirir esclavos por su cuenta, denominados vicarii en latín. Durante el Principado Romano y el Imperio Tardío, los esclavos imperiales fueron naturalmente los que gozaron de la mejor situación para darse una buena vida, incluso antes de convertirse en libertos. En las épocas clásica y helenística, contrariamente a lo que suele decir, gran parte del trabajo esclavo se empleaba en muchos estados griegos, Atenas incluida en el campo, y siguió siendo así en el territorio greco-romano durante mucho tiempo. Y por otra parte, la esclavitud doméstica siguió existiendo a gran escala durante el Imperio Romano Tardío en las casas de los miembros de las clases de los propietarios y se consideraba una gran desgracia por parte de la gente acomodada, desde luego no solo por parte de los riquísimos, el no poseer un buen número de criados domésticos. Sacando del saco a los ilotas o los penestas, como veremos, pues no los engloba paradójicamente como esclavos, sino como siervos, al contrario de cómo los tratamos en los dos programas dedicados a las revueltas de esclavos en la antigüedad o, bueno, como hace él mismo en otros pasajes. Sancura escribe sobre la carencia de revueltas de esclavos en Grecia en época clásica, como las que sí se produjeron en el mundo mediterráneo durante la época helenística, sobre todo entre el 130 y el 70 a.C., en gran medida porque eran esclavos bárbaros, importados y muy heterogéneos, tracios, rusos, lidios, carios, egipcios, por lo tanto de lenguas y culturas distintas. Fue una fórmula consciente para evitar revueltas. En cambio, los siervos tenían una mayor homogeneidad en la procedencia, una cultura común, una mayor facilidad para la acción colectiva contra sus amos, sobre todo si se hallaban en situación de recibir ayuda de los enemigos de estos. Así, los ilotas de Esparta, especialmente los mesenios y los penestas de Tesalia, en menor medida, constituyeron un riesgo permanente para sus señores. En este sentido, las revueltas intensas, las más intensas, hay que situarlas en las minas de plata y plomo del Laurión, en el Ática, en torno al 135-133 y al 104-100, y en la guerra de Aristónico en Asia Menor, del 133-129 a.C., de la que ya se ha hablado en Anábasis. Los ilotas mesenios, como ya se ha apuntado, estaban cohesionados. Hasta finales del siglo VIII a.C. habían formado parte de una unidad política autónoma, recién convertida o a punto de hacerlo en una polis independiente, en Mesene, en la región en la que acabarían trabajando para los espartanos tras su conquista. En el 369 se produjo la liberación de Mesenia, que se constituyó en polis independiente, por lo que solo quedarán ilotas laconios, que irán siendo liberados, desapareciendo la condición ilota en tiempos de la conquista romana de Esparta. Los siervos de esta clase podían ser utilizados como fuerza militar al servicio de sus amos, como es el caso de los penestas tesalios. En cuanto a las huidas, las de tipo individual fueron frecuentes. Si los esclavos tenían valor para sus amos, estos pondrían todos los medios para capturarlos, como ocurrió con la huida de Dionisio, un esclavo griego de Cicerón, en el 46. Las huidas colectivas seguramente solo se produjeron en tiempos de guerra, siendo célebre la deserción de 20.000 esclavos del Ática durante la ocupación espartana de Decelía a finales del siglo V en la Guerra del Peloponeso, que recogió Tucídides. Y bueno, un amo podría contar en este caso con el apoyo de sus conciudadanos en estos casos, sin duda. La existencia de la servidumbre en varios sitios de Asia Menor y Siria en época helenística ha planteado problemas historiográficos complejos. Los aqueménidas persas y sus sátrapas, y luego sus sucesores macedonios, los epígonos de Alejandro Magno, crearon nuevas formas de posesión de la propiedad, sobre todo repartiendo vastas áreas de tierras entre sus favoritos y, bueno, en términos muy distintos, también entre algunos de sus soldados, pero permitirían la subsistencia de las viejas costumbres, en cierta medida, en tanto en cuanto se referían a los que trabajaban realmente la tierra. Así, subsisten muchas peculiaridades locales y se dan diversas variedades de ocupación, incluso en las llamadas tierras del rey. En el Egipto ptolemaico, los basilicoi georgoi, los labradores de las tierras de la corona, técnicamente son libres, pero se hallan sometidos a unos controles y a una vigilancia bastante importantes. En Asia Menor tenemos a los hierodulos, a los criados de los templos, probablemente restos de uno de los tipos más antiguos de ocupación de la tierra en Asia. No se les puede vender al margen de la tierra en la que residen, rasgo que comparten con los ilotas de Esparta, los penestas de Tesalia y los mariandinos de Heraclea Póntica. Estas formas de servidumbre tenderían a diluirse al contacto greco-romano y al cabo de algunas generaciones habría dejado de existir, salvo en los núcleos más aislados, en los más en los templos descritos o en los núcleos más conservadores. Hasta la introducción del colonato tardorromano no pudo mantenerse viva la servidumbre en el mundo griego ni en el resto del imperio romano, aunque, como ya digo, el debate historiográfico estaba servido por aquellos años. No creo yo que en el mundo académico actual estas cosas le ocupen mucho tiempo a nadie. Bueno, igual me equivoco. Y para algunos autores marxistas de la época, como Kreisig y Bryan, lo que imperaba en la Asia helenística es el controvertido modo de producción asiático. Y nada, seguiremos hablando del colonato tardorromano, de esclavismo, de servidumbre, de formas de explotación en definitiva en la próxima entrega de Anábasis. Pues vamos a poner punto y final aquí al programa de hoy, un tanto acelerado, esperando que os haya gustado no obstante, que os haya resultado de interés. Un abrazo, salud. Gracias.